cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa en las noches de radioesperantia.com, justo tras el amigo Juan Luis Pérez, que acaba de despedirse con ese pedazo de programa La Casa del Ratón, hoy con versiones espectaculares de Michael Jackson, y un poquito antes de darle paso al amigo Paco Alcaraz, nos incorporamos nosotros con 60 minutos de música para disfrutar, para compartir juntitos tú y yo. Y para ser felices, pues, o al menos intentarlo. Hoy ya sabes que es viernes y tenemos pues una serie de programas que comenzaban a las 8 con el amigo Jesús Hurtado. Se incorporaba José Antonio Ponce, Juan Luis Pérez, que nos acaba de dar paso, y posteriormente llegará Paco Alcaraz. Y hoy pues el amigo José Antonio Ponce, que hace ese pedazo de programa Black Soul, nos comentó: oye, mira que se cumple el cuarto aniversario de la muerte de Michael Jackson, y había pensado, se me había ocurrido pues hacerle un pequeño homenaje, de que cada uno pues hiciera pues una pequeña mención, pusiera un tema y tal. Y al principio pues cada uno ha hecho lo que ha creído conveniente, pero una pinceladita de Michael Jackson ha caído en cada programa. Por ejemplo, en el de Juan Hugo, fíjate que se ha pasado todo el programa con versiones de temas conocidos y menos conocidos de Michael Jackson. Nosotros vamos a poner o aportar nuestro granito de arena con dos temas. En principio, pues me hubiera gustado quedarme con el Rock With You y el Thriller, pero como suponía que los iban a pillar rápido, pues me he quedado con dos alternativos que escucharás ahora y que me gustan también bastante. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión y desde la realización y presentación te da la bienvenida, un atraganto, Fran J. Saavedra. Comenzamos. Ya te comenté ayer que no me decidía por la portada de hoy. Por una parte estaba King Waters, que lo dejaremos para la próxima semana, y por otra, esta banda, este cuarteto Merritt, compuesto por el batería Denzel Merritt, que pues ha tocado con todos los grandes en las últimas décadas: Ahmad Jamal, Pharoah Sanders, Tons of Fun, Rodney Franklin, David Murray, The Last Poet, Fontella Bass, Murphy Gray, etcétera, etcétera. Esta banda la ha creado él con sus dos hijos, que se llaman Renzel y Denzel, y su hermano Tim. Y para pues el resto de los instrumentos, Ronnie Franklin hace de teclista, y hay pues 3-4 vocalistas. Y escuchamos un pedazo de tema, ese Tell Me, versión de el SOS Band. Y nos vamos con Michael Jackson. Este es uno de los temas que más me gustan. Es el del álbum Dangerous, y después de haber sacado verdaderas maravillas con el Thriller of the World, Bad, pues yo estaba esperando a ver qué sacara este hombre nuevo que me sorprenda. Y este tema me alucinó, sobre todo las trompetas sintetizadoras del final. Ahí me dejaron pues alucinado. Jan Michael Jackson, homenaje que hacemos hoy en Radio Esperantia, todos los realizadores de programas, a ese genio de la música, cumpliéndose 4 años ya, casi nada, de su fallecimiento. Jan Michael Jackson, álbum Dangerous, genial. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. It ain't too hard for me to jam. Michael Jackson, año 91, álbum Dangerous, y el tema que lo abría. Este viernes le estamos dedicando pues un pequeño homenaje a Michael Jackson, cumpliéndose el cuarto aniversario de su fallecimiento, un fallecimiento bastante repentino, porque hoy inicia una gira espectacular y todo se truncó pues hace 4 años exactamente, creo que el 30 de... de junio, hace 4 años, nos sorprendió realmente a todos. Michael Jackson, Jan, aquí en Confusión y por supuesto en RadioEsperantia.com. Y no cerramos el homenaje a Michael Jackson porque nos despediremos con un tema también de otro de sus trabajos. Creo que pertenece al álbum Bad. Ella es Shola Ama, también vocalista, Still Believe. Was just like a dream. I remember every word you whispered so sweet. Your tender kisses and the love that we made. Oh, you got me on my knees. I was never afraid. You promised me the world. Said I was your only girl. Baby, baby, told a million lies. I've been left alone with a broken heart, but I still believe in love. I've been hurt 1,000 times. I've been crying all my tears in the dark, but I still believe in love. I believe in love. Más o menos configurada, me quedan 3 o 4 temas, pues busco en el baúl de los recuerdos y busco pues temas que me han gustado, temas que me han llamado la atención, y me encontré este álbum de Shola Ama. Es una vocalista espectacular y es un álbum pues relativamente reciente, del año 2012, de Shola Ama, y es un tema de los que más me gustan de ella, Still Believe. Estás en Confusión, ya sabes, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, y como siempre, pues un verdadero placer saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas, por todas las emisoras que a estas horas conectan con nosotros para difundir estos programas y para abrirnos la ventana a sus magníficos oyentes. Y de una vocalista pasamos a 18 músicos. Es la banda, la Big Band de Gordon Godwins, con Nathan East tocando el bajo. Act Your Age, espectacular. Escucha. Esta formación, Gordon Goodwin, es pianista, pero en algunas ocasiones también toca el saxo. Es decir, saxo tenor, pero lo voy a dejar ahí, saxo, porque algún día coge el saxo alto y me van a decir: oye, mira, que un día lo vimos tocando el saxo alto. Pues bueno, vamos a dejarlo en saxo, pero en los textos que he leído, saxo tenor. Es una big band, como su nombre indica, Big Fat Band, de California, y cuenta de vez en cuando con músicos invitados. Concretamente en este álbum que estamos escuchando, que es el At Your Age, un álbum que editaron, déjame mirar, el año 2008, pues como invitado espectacular está el bajista Nathan, y es también un bajista. Desde hace mucho tiempo no hemos perdido la pista, pero supongo que debe hacer un montón de cosas, y de hecho pues en el 2008 estuvo en este disco, pero desde hace tiempo que no he oído nada de él. Fíjate que en la década de los 80-90 pues prácticamente estaba en la mitad de los discos, junto a Paulinho da Costa como percusionista, el de bajista. Bueno, pues que se hacían pues todos los bolos de grabación de discos. El día que se jubile Paulinho da Costa le va a dar trabajo a 200 percusionistas. Debe estar deseando que se jubile. También hace mucho tiempo que no sé de nada de él. No sé ni siquiera si está vivo. Pero lo último que miré hace unos años, pues seguía por ahí, pero claro, ya debe tener su edad. At Your Age, tema que le da título también a este álbum del 2008 de la banda genial, la big band de Gordon Goodwin. Y nos vamos, seguimos con saxofonistas. Es Jeff Kasiwa, del que ya te comenté el otro día que estoy un poco revisando toda su discografía. Espectacular. It's Up to You. Jeff Kasiwa, increíble como suena este saxofonista. Puerta abierta, another door open. Opens. Es tercera persona presente, hay que poner la S. It's Up to You, un álbum del año 2000 de este saxofonista que, a pesar del apellido, pues es un norteamericano del estado de Washington, de Seattle, de allá del North Pacífico, Pacífico Norte. Dentro de Estados Unidos, es el estado que queda más al norte, tirando al Pacífico. Creo que tiene ya frontera con Canadá por la parte norte, evidentemente. Citrus Song, Where the Wind Blows, cuando sopla el viento. También una banda que tiene cositas muy muy interesantes, a caballo entre el R&B, urban y también el acid jazz, algo curioso. banda que nos encanta, tampoco te la hemos propuesto muchas veces aquí en Confusión. Pero es que hay tantas cosas por escuchar y hay días que no nos terminamos de decidir. Se llaman Citrus Sun, su álbum Where the Wind Blows. Una banda también bastante numerosa y un álbum del 2001. Y se podría definir, si me dicen qué estilo es este, pues Acid Jazz. Aunque no todo el disco es más o menos así. Y bueno, en cualquier caso, una verdadera gozada. Te mandamos el cordial saludo y la cordial bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos, como si vas un ratito con nosotros, como si también estás escuchando el podcast, que son las grabaciones que hacemos tras cada programa. Le damos un pase de polvos mágicos y se convierten en podcast y las puedes descargar en cualquier momento. Citrus Sun, Where the Wind Blows. Y es buena hora para saber cómo se lo monta Jeff Hendrix, saber qué hace en su tiempo libre. Vamos a ver, vamos a escuchar detenidamente qué hace Jeff Hendrix cuando no está actuando. A ver. Buenas, soy Jeff Hendrix y escucho Radio Esperantia. Yeah. aunque nació en Nueva York, Brenda Russell pasó prácticamente toda su infancia y juventud en Canadá, así que tiene la doble nacionalidad. Pasa pues el mismo tiempo en Canadá que en Estados Unidos, aunque el nacimiento, si quieres saber dónde nació, pues nació en Nueva York. Lo que pasa que desde muy jovencita se marchó con sus padres, que también eran músicos, a vivir a Canadá, creo que a Toronto, me parece. Brenda Russell, que también ya está ayudita, debe tener pues en torno a 65 años y ha hecho verdaderas maravillas en el mundo de la música y ha innovado bastante en el mundo de la música vocal. Esto es algo muy sugerente, sui generis, puede sonar un poco raro, pero a mí me encanta. Demetrius Crayon Neighbors. Esto se llama Journeying Through Time. Fíjate qué bien suena. Un teclista de estos pata negras. Sorprendido, ¿verdad? Es una gozada. Como cada día a esta hora, Crayon. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Ah. este es el álbum que hemos escogido hoy como portada. Ya te he dicho muchas veces que esto no significa nada, que ni le demos más importancia a un disco que a otro, sino que para ilustrarlo pues elegimos pues un disco que nos llame un poquito la atención. Es el Merit, este grupo californiano, y el Time Out, un álbum que presentan estos días. Una banda formada por el padre, que sería Randy Merritt, un conocido batería. Ha estado con Donny Franklin, David Murra, Las Poet, Fontella Bass, Pharoah Sanders. Estoy viendo ahora que precisamente actúa en el Muñecar. Me lo acaba de chivar el amigo José Antonio Ponce en el Festival de Jazz, que comienza pues a mitad del mes de julio. Y que si estás por ahí cerquita, pues no te lo pierdas. Pues el batería Randy Merritt con sus hijos Ransel y Denzel y su hermano Jim Merritt. Al piano tienen a Rotten y Franklin, y vocalistas pues van cogiendo pues una de aquí y otra de allá, un cuarteto con tres saxos, un batería y el añadido del piano de Rodney Franklin, de un señor que es muy apreciado en el entorno musical porque ha estado pues como músico de estudio y también de acompañamiento de directos de un montón de artistas. Randy Merritt, se llama así el grupo, Merritt, así se queda. Urban Jazz Coalition, un quinteto espectacular también, Into the Night, un álbum que, bueno, tiene todo, del 2003. Creo que con este álbum empecé yo a conocerlos y empecé a echar hacia adelante y hacia atrás. Y bueno, me maravillaron. Urban Jazz Coalition, esto se llama Groove Feel. Sigues en Confusión y por supuesto cada noche aquí en RadioEsperantia.com. Urban Jazz Coalition, un pedazo de álbum del 2003, Into the Night, y un tema que me encanta, Groove, Bearfield, un quinteto. Hablo de Oidas, creo que son de New Jersey, si no son de New Jersey, de Washington. Washington DC, no el estado. Geniales en cualquier caso, y que de vez en cuando pues caen aquí en confusión. Me he encontrado este tema de un álbum que me encanta, es de Dio de Quincy Jones, y empecé a escucharlo, digo, pero si suena de miedo. Pues nada, vamos a ponerlo, Something Special, Quincy Jones, álbum del 82 de Dio, donde se incluía la No Corría y el Becha Golden Harvey, Something Special. Special, la música del álbum del 82 de Dio de Quincy Jones, con un plantel de músicos estratosférico. No me empezaré a nombrarlo porque es que muchas veces me ocurre lo mismo con temas de este álbum y me tiro pues 2 minutos. Entonces, grandísimos músicos. Quincy Jones, Something Special de Dio. Y vamos a ver qué hace en su tiempo libre la vocalista Laura Jackson. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Pues nos servirá como despedida este Manhattan Transfer, Soul Food to Go, Sina, un álbum también prodigioso, Brasil. Se fueron Manhattan Transfer a Brasil y sobró el milagro, un pedazo de álbum. Soul Food to Go, el tema que fue como anticipo de lo que vendría después, un álbum redondo. I'm Tenemos tiempo para más porque llega ya el siguiente programa, que en este caso es el de el amigo Paco Alcaraz desde las 12 de la noche, 11 en Canarias, o al revés, a ver, sí, 12 de la noche, 11 en Canarias. Tiene ese pedazo de programa que nos presenta el amigo Paco Alcaraz. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, desde radioesperantia.com, desde todas las emisoras amigas que a esta hora conectan con nosotros para disfrutar de todos estos programas y nosotros disfrutar de sus oyentes compartiendo toda esta música. Y nada, desde la realización y presentación, el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana y, como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Te dijimos que íbamos a poner un par de temas de Miles Davis en este homenaje que estamos haciendo todos a la figura del pedazo de músico norteamericano que hace 4 años nos dejó sorpresivamente. Y yo, como segundo tema, pues me he quedado con este Liberian Girl Bye Bye. Enseguida Paco Alcaraz, si es en directo, y te espero en el podcast, pues en cuestión de minutos, ya sabes, en radioesperantia.com buscas programas, podcast, y ahí no tiene pérdida. Bye bye, hasta lunes. See you.